se construyó mucho, se hizo mucho, y muchos de los que pasaron por el lagarto hoy vuelven. Claro. Está hecho con ellos, porque ellos, algunos son hijos de los jóvenes que tuvimos. Tenemos compañeras hoy por hoy que fueron parte del grupo de jóvenes, y eso te da mucha emoción, porque es eso, seguir construyendo. Es verdad eso que decimos, que queremos que ellos se sepan defender y que hay otra posibilidad en la vida. Entonces, que puedan ver eso y que lo puedan poner en práctica, te da emoción. A mí, todos estos días me tiene así como muy sensible, creo. Uh-huh. Pero la verdad que es eso, un proceso que se dio con todos. Y sí, empezó en el patio de mi casa. Y por ahí escuchando a mis hijos decir, compartíamos las tazas, compartíamos. Y hoy por hoy se dice, en el lagarto se comparte. Y era eso, lo poquito que empezamos allá, y fue creciendo tanto que hoy es una emoción ver el lagarto tan grande. Y todo lo que significa, porque a veces uno piensa o plantea metas medio abstractas, uno dice, bueno, uno hace una tarea cotidiana, sostenida, o en comunicación, o en educación, pensando en una transformación concreta, viendo un contexto de injusticia, o adverso, difícil, y por ahí pensarlo en lo macro, a veces uno dice, bueno, valió no la pena, estamos pasando situaciones, pero la vida concreta de muchas personas cambió a partir de que existe el lagarto Juancho. Digo, acá hay muchos pequeños de 11 años, decías vos, hijos de otros jóvenes que pasaron, y muchos compañeros que hoy y compañeras que hoy integran y forman parte de este proyecto, este desafío de transformar el presente por algo más justo, su vida ya se transformó, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque fue eso, como fue transformándose, creo, ¿no? A medida que fue creciendo también era eso. Lagarto se convirtió en eso, en el centro del barrio, y estamos para lo que sea y a la hora que sea. Si hay que salir corriendo, estamos, y entonces como referencia en el barrio, el lagarto está. Y que nos salvó la vida a muchos, y sí, es verdad. Antes contaba que no podía separar mi historia personal de la vida del lagarto. Y hoy puedo decir, el lagarto creció y yo también. Entonces, es como una emoción doble ver que transforma las vidas. Sobre todo eso, ¿no? Mostrar que no es que nacimos pobres y nos vamos a quedar pobres. No, nacimos pobres, pero podemos cambiar, podemos mejorar. Y siempre pensando en los demás también. Que eso es como lo más noble que tiene uno, ¿no? Crecer y no, para crecer tenés que estar pisando a otros, sino que en conjunto. Yo creo que eso es lo mejor que me pasó en mi vida, el lagarto. ¿Y cuáles son los desafíos hoy? Digo, me imagino que también esto de rememorar en el marco de un festejo de 20 años y mirar fotos, también uno piensa, bueno, esto pasó, pero también nos tenemos todavía como desafío para adelante, como proyectos, como sueños, como nuevas metas. Lagarto está creciendo mucho, hoy por hoy tiene un equipo que lleva adelante el centro. Estamos como compartiendo responsabilidades, y el futuro lo van a seguir construyendo, digamos, porque yo estoy preparando mi despedida. Creo que ya cerré el ciclo con el centro, y entonces me esperan nuevos desafíos, nuevas tareas por ahí, pero nada, lo van a llevar adelante el equipo que está hoy, con los jóvenes, con todos los que están ahí. Ese es el gran desafío que tiene hoy el lagarto, que es como continuar, digamos, esto que alguna vez empezó por allá lejos, y que seguir trabajando, seguir estando ahí, pero capacitándonos, preparándonos para que esto no se quede, ¿viste? Siempre pienso eso, que hay que seguir, siempre hay que seguir, porque la vida no nos espera tampoco. El tiempo, no sé, por no criticar al gobierno, por no caer en la situación que está pasando hoy nuestro país, pero siempre hay que estar preparado. Y yo creo que esa es una forma, prepararse y comunicar y estar así como listos para enfrentar con herramientas, con fundamentos. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos hoy. Te saco el título del festejo por lo que mencionabas recién. ¿Cómo está impactando en el barrio? Decías, el lagarto Juancho está en el corazón del barrio. ¿Cómo está impactando desde hace 2 años esta serie de políticas de ajuste, desocupación? ¿Cómo se cómo se siente, cómo se vive, cómo se palpita en el barrio, cómo van teniendo un registro de lo que va pasando, cuáles son las preocupaciones hoy de la familia, qué es lo que está pasando justamente con esta política. Mira, cambió mucho el barrio. Nosotros estábamos como... no te digo que estábamos súper bien, porque siempre hubo lista de espera, siempre hubo demanda. Pero hoy por hoy y hace un tiempo se viene dando que las familias se acercan al Lagarto ya, pero con otro tipo de necesidad. No para que los chicos compartan y estén en el espacio, sino también para que puedan tener un plato de comida o una vianda para llevarse a la casa. Y eso lo vivimos nosotros ahí y cada vez viene más gente. Y las situaciones se están empeorando dentro de la familia, porque antes escuchabas a las familias decir, sí, porque nos alcanza, podemos, los fines de semana salían a algún lado, y hoy por hoy es esto, cubrir la necesidad del día y a ver cómo llegamos a los 15 días, a los 20 días, y la verdad que eso nos tiene preocupado. Como sentimos que hay que juntarse para poder armar estrategias, digo yo, y que hay que estar preparados para poder enfrentar juntos, porque también decíamos nosotros no nos podemos convertir en sí, que vengan todos, porque no nos alcanza para todos. Entonces, buscar la estrategia entre todos para poder resolver también. Pero cada vez se acerca más gente porque o perdió su trabajo, o le sacaron horas, o alguna razón impacta dentro de la economía familiar, digamos. Bien, y en este y en ese contexto, como decía recién, lo interesante de proponer y sostener durante 20 años salidas colectivas, no individuales, ¿no? Que es el trabajo del Lagarto Juancho. Bueno, muy contento de que hayan venido. Estábamos esperando y lo estábamos anunciando toda la semana, que iban a estar por acá, acercándonos. Sí. Decíamos, si nos vienen a invitar, buenísimo, pero si no, vamos a ser igual. Los 20 años del Lagarto Juancho. Así que, bueno, felices, muy orgullosos de esta construcción colectiva, de sentirnos compañeros de camino aquí en el territorio y acá tan cerquita. Y bueno, y vamos a estar por allá el próximo 25 de mayo. Festejando. Dale, un ratito nomás saludar a la educadora que está ahí del otro lado. Gracias por acompañarme. Y a Facu, que está cumpliendo años hoy. Mirá, feliz cumpleaños, Facu. Se viene hasta acá con nosotros.